a un individuo de esos que andan las calles de Nueva York, de los que rondan las puertas de algún sitio concurrido, diciendo traigo de cinco, vendo suelto y por montón, de los que luchan frente a frente con la vida y nadie sabe a tirarse a la calle, arriesgando su vida, o a caer en la cárcel si en la venta falló. Quiero cantarle esta canción a un individuo. Suelto y por montón, de los que luchan frente a frente con la vida y nadie sabe la razón que lo impulsó a tirarse a la calle arriesgando su vida. A ese personaje dedico esta canción. La calle está muy dura y allí puedes terminar.